desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Pero eso sí, la gente no está bien de la cabeza. Y si tiene Twitter y no está bien de la cabeza, tuitea cosas de persona que no está bien de la cabeza. Es muy peligroso. Las redes sociales son muy peligrosas. Para mí. No sé, para ustedes. Che, sí. Estoy notando que no me escucho. Qué curioso esto. A ver, voy a resolver eso. Pero salís muy lindo, Félix. Ay, gracias. Estoy... Me puse un poco de base para que... Para que no se note... que es jueves ya. Ya estamos, sí, amigos, exactamente. Otro programa de La Hora Doble. Hoy la persona que están escuchando, aparte de mí, Félix Buenaventura, es el señor Gabo Grosval. Y también nos acompaña hoy Martín Riquimusi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Félix? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Perfecto, mágica velada nos espera. Velada no, trasnoche, es lo que se dice, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo? Habría que sentar la diferencia entre velada y trasnoche. ¿Cuál es? Y velada debe tener un origen en la cuestión de las velas, de cuando se iluminaba con vela. Imagino sí. No tengo la respuesta. Pero me encanta, hablemos sin saber. Para mí viene por ese lado, viene por velada cuando habían alguna cena velas y trasnoche cuando ya había pasado. Ok, perfecto. Totalmente de acuerdo. Hablemos sin saber no es un segmento de un programa... Sí. Sin codificar. Ah, qué lástima que esté citando eso. Bueno, y trasnoche... Pero es un buen segmento. Sí, ese creo que es el bueno. De sí. hecho yo no lo manejo mucho, pero tengo entendido que es el... Todo el mundo me dice, ah, pero ese es bueno. Como el resto, no sé. Pero aparte la noche, la velada, está acompañada por una lluvia muy intensa en Buenos Aires, que hace que todo sea más lindo. ¿Vos decís? Para mí sí. Bueno. Sí, para mí también. Igual, para mí la lluvia y la velada tiene que ver con festejar el día que fue hoy, que fue el día del teatro. Es verdad, amigos. Feliz día del teatro a todos. Feliz día del teatro a todos y todas. Exacta, exactamente. A todos. No dejemos a nadie afuera. Exactamente. ¿Cómo vive usted la experiencia del teatro, don Felipe? Obviamente muy próxima y ha hecho una vida eso, ¿no? Pero ¿cómo? Sí. ¿Qué reflexión tiene al respecto? ¿En general o del día? No, del teatro en sí, hablemos sobre el teatro. Se hacen la cola, okay. Y sin problemas. No, me parece bien por la... Estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. No. Me parece que lo importante del teatro siempre tiene que ver con una conexión directa que a veces se olvida entre toda esta máquina... capitalista y de hacer guita. Uh-huh. y todo este universo, y uno se olvida de que por ahí comunicar que es sobre lo que se trata el arte, sobre conectar, es mucho más simple de lo que uno cree a veces, y el público solo hay que hacer que llegue a la sala y después nos encontramos. Hablando de un teatro, si estamos hablando de teatro callejero, ni siquiera hay que, solo hay que detener a la gente con una propuesta lo suficientemente fuerte o interesante, o que la gente esté como muy aburrida y claro. Vea cualquier cosa. No, es muy interesante esto que el teatro no se puede reemplazar. Digamos que no hay tecnología claro. posible, uh-huh. ni nada, ninguna experiencia puede reemplazar a la del actor con el público en una misma sala, en una situación única, irrepetible. Y eso, por más tecnología que haya, por más dispositivos que se inventen, por ahora no se puede reemplazar. Exacto, no se logra captar la religiosidad propia del teatro, ¿no es cierto? Eso es espectacular. Sí, es espectacular. Uh-huh. Sin embargo, sucede algo que tiene que ver con... si vamos a analizar la idea de salir al teatro y la idea de salir... En general, hay un pequeño cambio para mí que tiene que ver con, digamos, todo lo que es este boom de las series y un montón de cosas, que la gente de golpe sale menos. Sí. Existe eso de no ir tanto al cine, no ir tanto a otros lugares, porque la oferta la tenés ahí en una pantallita que tenés encima. Entonces, creo que hay una mutación de costumbres. Sí, puede ser, pero también podemos, si vamos a hablar de capitalismo y de sí. construcción de demanda, también podemos pensar que esas ofertas hacen a las demandas, ¿no es cierto? Como que es algo que se suma. Por ejemplo, antes en la oficina, en el lugar de trabajo, hoy en día con internet todo el mundo ve videítos en ese momento, y eso no sé si quita, digamos, que al salir uno no tenga la necesidad de vivir otras experiencias. ¿Qué le parece? Yo creo que el videíto, lo que hace el videíto de YouTube, dan ganas e invitan a ir a ver en vivo al que a uno le gustó. Uh-huh. Yo creo, soy un convencido de esto. Por eso, por un lado, estimulo las nuevas tecnologías como medio de difusión. Sí. Sí. Y por otro lado, estimulo el evento en vivo. Uh-huh. Me parece que los dos están vinculados y hoy uno se apoya en el otro. Hoy la publicidad y la forma de llegar al público tiene que ver con las redes sociales, con los videos de YouTube, con el contacto virtual. Sí. Antes era la televisión, o los medios masivos, la radio. Fue cambiando, o por lo menos sigue siendo la radio. Ojo, hay comediantes que porque están en la radio llenan teatros. Sí. O la gente quiere ir a ver al comediante que escuchó en la radio. Que escuchó en la radio. Eso también es un fenómeno que se mantiene. Lo mismo con la televisión. Una celebridad en la televisión, la gente lo quiere ir a ver al teatro. Algunas, otras no. Sí. Y con las redes sociales lo mismo. Entonces me parece que se multiplicaron los canales de comunicación. Lo que pasa con las redes sociales hoy, o con los videos de YouTube, es que es mucho más fácil y más barato, y está al alcance de todo el mundo. Con una camarita y una idea, haces un video de YouTube, y si la idea es buena, se viraliza y lo ven miles o millones de personas. Uh-huh. Antes era muy difícil por ahí trabajar en una radio, acceder a una radio o trabajar en un canal de televisión. Todavía lo es. Sí, puede ser. Quizá también, retomando un poco lo que decíamos antes, ¿no? De esta experiencia única que es el teatro, les consulto a ustedes, lo abro a la mesa, la cuestión de si nosotros como actores no es que quizás sobredimensionamos la experiencia teatral, porque quizás los boxeadores dicen no, boxear es la experiencia sí. única que no se puede reemplazar con nada, no sé, los nadadores dicen lo mismo. Sí, sí, los actores dicen, somos los únicos que vivimos, responsables claro. de comunicar la verdad. Claro. No, pará, bájate de la mesa. Exacto. Bájate, mira, el pony, por favor. Algunas escuché a alguien que sabe mucho de teatro decir que, en realidad, me gusta que no digas el nombre, es cosa que no que lo, no lo tirar recuerdo. Abajo. No, es que no lo recuerdo. No lo recuerdo. Indiquemos a alguien famoso, así parece. A Groucho sí. Marx. Pachano. No, fue un argentino. Fue un argentino que ministra de San Martín. Una sí. persona del teatro. Que él decía que en realidad uno tiene un recuerdo de algo que una vez vivió, de una experiencia que alguna vez tuvo en el teatro, que la pasó muy bien. Y lo que hace cada noche, cada vez que va al teatro, es buscar, rememorar y reencontrarse con esa experiencia. Por eso uno va a ver muchas obras de mierda, muchos comediantes de mierda. Porque en algún punto, alguna vez en nuestra vida, tuvimos una experiencia maravillosa. Sí. Y lo que buscamos siempre es reencontrarnos con esa experiencia. Como espectador estamos hablando. Claro. Y me parece que realmente es algo groso cuando uno la pasa bien en un teatro. Sí. En general uno la pasa mal. Sí. En general la pasa mal cuando ve películas. La mayoría de las películas son chotas. Sí. La mayoría de los programas de televisión son chotos. La mayoría de ¿Pero usted a qué llama pasarla mal? ¿A que no le gusta o que a es que... aburrido, que no te llega, que no se genera esa conexión, sí. esa cosa que vos decís, la estoy pasando genial, por ahí porque vos estás cansado? Digo, uh-huh. muchas veces como espectador uno está cansado. Muchas veces como actor uno está cansado y no termina de disfrutar el momento. Y el actor también está como buscando reencontrarse con esa vez que la pasó genial. Uh-huh. O esa vez que le fue genial. Sí. Hay como una rememorancia y uno busca todo el tiempo reencontrarse con esa experiencia, con esa sensación. Sí. No siempre se logra. Pero, a ver, esto se puede trasladar a cualquier cosa. Tengo una teoría que en general las fiestas son todas chotas. No todas, pero la mayoría de las fiestas son chotas. Pero algunas están buenas. Pero para que te toquen las buenas tenés que ir a muchas. Claro. Porque nunca se sabe cuál va a ser. Sí. O también puede ser que no vaya a ninguna y cuando va a una fiesta dice, wow, era esto, después pasan 5 años más y lo vuelve a recordar. O sea, como que el hábito es lo que, la rutinización de los fenómenos es lo que los hace peyorativos. ¿O no? También puede ser. Pregunto. No, también puede ser, estoy pensando en voz alta, puede ser sí. que esa continuidad de cosas chotas, porque la vida es chota, en general lo que hace es destacar las cosas que son geniales. Porque si no, uno no habría contraste. Uno disfruta mucho de las cosas, de una fiesta, de una obra de teatro, de una actuación, sí. porque la mayoría no son gran cosa. Claro. Entonces, cuando hay una que es gran cosa, uno la disfruta mucho más. Pero para uno disfrutarla, tiene que también existir lo otro. Pero lo mismo con las personas. Claro. Ok. Claro, uno se lleva muchas decepciones con las personas. Sí. Sí. Por eso, cuando uno encuentra a una persona, la quiere y se hace amigo o se enamora. Sí. Pero bueno, la mayoría de la gente decepciona. Por construir momentos así de esta clase de charlas, en una noche lluviosa, el marido de Nazarena, ¿eh? Sí, total, míralo, ¿eh? Mire. Lo que le pasó. Muchas noches malas. Muchas noches malas. Claro, también es una... Puede suceder eso, digamos. Yo no... con todo ese universo. Digamos, están totalmente alejados de la realidad. Ese tipo de personas. Que están, claro. Digamos, rodeados, ese universo. O quizás están muy conectados con la realidad. ¿Por qué? Estamos hablando de la misma persona que tomó esa triste decisión. Sí, sí, sí. Porque la vida en general no está tan buena. Entonces quizás... No, yo... Perdóname, pero yo vengo en uno... Yo soy una persona que hoy por hoy siente mucha empatía por ese sentimiento. Y bueno, ¿y por eso? Empatía, o sea, ¿usted también cree que la vida no está tan buena? Sí, sí, tengo unas semanas que la verdad es que estoy diciendo... No tanto, digamos, no vamos a llegar a eso, pero de semana decir, che, no está bueno esto que pero está pasando. Pero ¿sabes qué? Esto, que lo que uno, cuando uno vive estos momentos, que dice, no está bueno lo que está pasando, cuando pasa algo bueno, es genial. Claro. Porque uno también puede contrastarlo. Sí. Y, perdón, y voy a hacer más puntual, volviendo al tema del amor, que es el tema que en el fondo está rondando esta mesa. Sí. En el fondo, el amor es así. El amor es así. Y uno está entregado y uno se desenamora para volver a enamorarse otra vez. Y sufre para después volver a enamorarse. Es muy loco eso, porque uno sabe que va a sufrir, o generalmente sufre, y sin embargo se vuelve a enamorar. Uno busca ese amor eterno. Y está bueno, y la vida es así. Sí, pero no sé si todo el mundo busca de una manera tan activa el amor. Digamos, hay veces que sucede... pero no, digamos, de ahí a una búsqueda quizás hay otra categoría, digamos, en relación a los valores o las necesidades de cada uno en el día a día, y por ahí el amor está como debajo de comprar papel secante para freír churros. Puede ser, yo creo que están con una visión bastante pesimista de la vida. Yo los estoy mirando, la verdad que temo por sus vidas, por su integridad. No te preocupes. Yo también tengo mucha terapia encima, ¿eh? Sí. Hace 10 años que haga terapia. Y bueno, siempre terapia es la experiencia de esto de aprender a pasar por la falta y todas esas cosas. Pero también se puede tener como un poco más de optimismo, de construir lindos momentos, de entender a la vida como algo que puede estar lleno de cosas lindas. Ahí está, un segundo que cosas lindas, como por ejemplo Ale Quiroga, que trajo a Fede Ciruní, que está, y Fermetiri. Pueden decir hola, ahí está, hay un hola. Micrófono que es como mucho más prolijo, si quieren. Entonces, muy bien, bienvenidos. Bienvenido Quiroga, ¿qué estuvo haciendo hasta recién? Estábamos en una reunión con los chicos. Nos deprimimos mucho sin tu presencia. Sí, estuvimos hablando del desamor y de la verdad que estuvo Ricky Musi acá y nos ha es la persona que está levantando, para que se den una idea. imagínense lo abajo que estaban, que estoy diciéndoles, bueno, piensen la vida de otra manera, reconcíliense con algo, porque era él sostiene que todo el tiempo nos pasó solo una cosa buena en la vida y volvemos a eso, y lo estaba conquistando, le estaba colonizando la cabeza ya a Félix. Yo ya vengo en unos días cruzados, así claro. Que realmente no es algo así que sea una novedad. Pero bueno, él estaba diciéndonos que miremos el lado positivo de la vida y hablando del teatro, claro. Y de que quedan los artistas, todas esas cosas que son... que es verdad, está bueno que a uno le recuerden cada tanto que quedan los artistas. Sí, ¿no? Pinti. Sí, señor, por supuesto. Entonces... Pasan los gobiernos, los peronistas, los radicales. Sí, los que está sucediendo toda una... Ahí está, una perfecto. Situación. Toda una situación. Y entonces, bueno, ya que están acá, si ustedes estaban hablando de su nuevo show, chicos, Fede Cirunic y Fermetili, que están acá. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, estábamos reunidos Nos juntamos desde hace ya unos meses, todos los jueves, casi religiosamente. Y bueno, hoy es jueves, así que una vez más nos juntamos a ver el show que estrenamos el sábado pasado, 22:30, en la sala de Cavern Club. ¿Y qué hacen cuando se juntan? Y bueno, nada, bueno. Comer seguro. Ah, ok. Lo que nunca puede faltar es que comer. Eso es como importante. Sí. Perfecto. Importante. Llegamos y es como, no, ¿qué hacemos? Sino, ¿qué comemos? Es la pregunta. La hora, más o menos. ¿Qué comieron hoy? Sí. Y bueno, hoy terminamos en la hamburguesería. Porque bueno. Sí, sí. Se nos hacía tarde para venir acá. No, porque hoy nos ocupamos mucho. Entonces, no, hoy sí fue un día que nos. Preguntamos todo el tiempo, ¿qué comemos? No se resolvió. Terminamos comiendo afuera en la hamburguesería, pero estábamos grabando cosas para pasar luego. Claro. Ah, qué bonito. Estamos preparando cosas porque, bueno, yo por suerte se nos vino y cosas que teníamos pensadas las estamos acelerando. Bueno, ¿y el día del teatro lo pasaron bien? Sí, los sábados a las 22:30 en la sala de Cavern Club, de paso a la plaza, Corrientes 1660. El día del teatro que fue hoy, que fue el día... ¿Es nacional o es internacional? El día del teatro. El día del teatro. Ah. El día del teatro, hoy, eso. Sí, ¿cómo sí, lo pasamos? Bien. Sí. Muy bien. Y acá la pregunta, ¿el stand-up es teatro o no es teatro? Es teatro. Para mí, acá va mi teoría, no es teatro, pero se hace en lugares teatrales. Sí, debatan. Puede ser. Ah, mira, sí, no. Bien. Tiene eso así nomás. Como para mí es un género que se puede hacer en bares o en teatro. No, bueno, es teatro. Pero uno no está, también, ¿no? Uno pero no está actuando un personaje no con cuarta pared. Cuatro paredes. Es otra cosa para sí, mí. Sí, pero hay una característica del teatro que sucede aquí y ahora y el stand-up es aquí y ahora. Bueno, hacer comer una hamburguesa también sucede aquí ahora. No, pero es un artista enfrente de un público. Claro, hay una haciendo un hecho uno artístico. Puede comer también forma artística. Yo más que teatro le llamaría una arte escénica, puede ser, ¿no? Ahí va. Una arte escénica. Sí. Sí, yo personalmente sé que voy con todas las de perder porque ya tengo mucho stand-up, pero yo pienso que personalmente el stand-up tiene una pérdida con respecto a los otros hechos teatrales o artísticos que tienen que ver con el sentido unívoco que tiene el stand-up. Uno cuando se para ante un micrófono y dice algo, espera determinada reacción en base a lo que dice. En cambio, en el hecho artístico, ya sea una obra, un unipersonal o lo que fuere, la persona tiene mucha más el abanico de lo que le puede pasar a la persona frente a eso está mucho más abierto. Puede sentir empatía con algo, le puede causar gracia a otra cosa, puede rememorar una vivencia. En cambio, el stand-up tiene un sentido unívoco. Yo creo que ahí hay una pérdida de de componente artístico, ¿no? Yo... ¿Es como una pérdida o es como decir una característica? Claro, yo lo veo como una característica, no como pérdida. Porque, claro, o sea, al decir que no es teatral, en el caso de que lo fuera, me parece que no lo está maltratando el género. Lo está simplemente ubicando en otro lugar, porque me parece que hoy la comedia tiene un lugar muy privilegiado y que a muchos actores incluso les causa quizás hasta envidia el beneficio económico que puede tener hoy el stand-up en gente que quizás tiene 1, 2, 3 años de estar trabajando al respecto y no gente que está hace 15 años por ahí metido en teatros, que tiene que estar 6 meses ensayando y tiene un costo y salir a buscar una obra de teatro y salir a vender entradas y por ahí te vienen 20 viejas y el stand-up decís, en un año hay pibes que de repente salen de una función y se llevan 300, 400, 500 pesos. ¿Y cómo puede ser? ¿Eso nos genera un poco de envidia también? Bueno, podemos ponernos de acuerdo en un punto que es que yo creo que está una pérdida de democratización o una quita de democratización del espectador porque le tienen que decir qué le pasa, pero hay una apertura democrática que todo el mundo ahora puede hacer arte. ¿No? Pero, es como que... Yo creo que se ha escuchado a los stand-uperos. Y lo puede hacer cualquiera, y lo hace cualquiera, y se hace... No, seguro. Digo que es mucho más fácil quizá montarse un show de stand-up O generar una rutina o tener un espacio de un micrófono para hablar a todo lo complejo que es convocar a una obra. Sí, es cierto. Yo antes de hacer stand-up hice teatro y me metí mucho y estuve mucho tiempo ahí en este mundo de lo que es alternativa teatral. Sí. Y los teatros y los mini teatros y los mini grupos de teatro. Y creo que el stand-up tiene eso, los mini grupos de stand-up, los nuevos. Y si te pones a buscar, así como tenés por ahí un grupo pequeño de comediantes, tenés un grupo pequeño de actores que no les va tan bien, que no son tan buenos, que están en lugares chiquitos. Te diría más. la mayoría del teatro independiente de Buenos Aires es pésimo. Bueno, ahora voy a... Bien. Tira bombas, sí. No, la mayoría del stand-up también es pésimo, ¿eh? Ahí está. La mayoría de los músicos son pésimos. A eso estaba... Podríamos decir que las mayorías son pésimas. Las mayorías, sí. Pero si estábamos hablando por eso, Fede acá estaba comentando que hay gente que hace 2-3 años de golpe... Le empieza a ir bien, qué sé yo. Hay gente que hace 10 años que hace stand-up y no está interesada en mejorar. Entonces es tan sencillo como eso. Y por el otro lado, por el punto de lado, por el punto que tiene que ver con el trabajo para presentar delante de un público, entiendo cuando estamos hablando de accesibilidad, porque el stand-up uno ya está claro de que en teoría no hay un personaje, aunque sí hay un personaje escénico, pero como que tiene que ver, está relacionado con otra cosa, pero hay un montón de obras de teatro que son de una sola persona y también requieren un montón de trabajo. Sí, seguro. Y requieren muchísimo trabajo hacer bien cualquiera de las dos cosas. Digo... Claro. El stand-up lo que tiene es por ahí la posibilidad de adaptarse. Bueno, está bien. Son... Y otra cosa más. Es una forma de comedia y dentro de las artes escénicas. Entonces, la función es esa. Así como la función del drama está relacionada con otra, con precisamente es la antítesis. No, no, seguro, yo no hablaba de funciones. Seguramente la función tanto del stand-up como del teatro es en sí despertar emociones. Seguro que es así. Yo lo que decía es que en la producción diferenciaba, digamos, la producción de lo que es el stand-up con la que es la producción de un hecho teatral. Sostenía que está esa pérdida, lo que yo llamo esa pérdida de la observación de la vida más el reprocesamiento. El stand-up tiene ese reprocesamiento en sentido unívoco, causar cierta cosa. En cambio, en el reprocesamiento que hay en un hecho teatral de lo que se observa, la persona le pueden pasar muchísimas cosas. Sí, lo entiendo. Pero también hay una relación con la astucia. Que tiene que definitivamente es el ingenio, y ahí es donde es el pequeño factor que es importante en el stand-up. Se nos fue un poco, tengo que hacer la apertura en cualquier momento. Pero bueno, no, ¿saben qué? Hoy no hay apertura. Entonces, lo acabo de decir. Entonces, la situación es la siguiente. A ver. Vos estás hablando de que lo que hay que conseguir es que la gente se ría. No, yo estoy diciendo que no hay que esperar, digamos, que el buen teatro o el teatro en sí, no debería esperar que le pasen a las personas cierta cosa. Sí. Por ejemplo, una persona puede ir a ver Bernarda Alba y le puede parecer terrible lo que hace Bernarda, o a otra persona le puede causar gracia. Sí. Y todas son válidas, sí, ¿no? Totalmente. Con una misma obra de teatro. Entonces, pero algo le tiene que pasar. Algo le tiene que pasar. La idea es que cuando alguien va a ver una obra artística, discúlpenme, salga transformado. No importa cómo. Y pero eso es a través de una conexión y un mensaje, no tiene nada que ver con el hecho en sí. Y en el stand-up también puede haber un mensaje. Si el comediante tiene la intención de que claro, se bueno, rían cada 10 segundos... Los midaches y el teatro también, digo. Claro, seguro. Tiene que ver con la intención. Claro. No, pero estamos hablando, digamos, más allá del contenido en sí... estamos hablando de los géneros. Compararíamos el buen stand-up con el buen teatro. Claro, por supuesto. Y hay una conexión en cualquiera de los dos. Y me parece que, bien. O sea, la búsqueda en cualquiera de los dos elementos es la conexión. Así como en el clown es exactamente la misma. Tiene su poética propia y es de más difícil acceso. Por eso puede ser, aún siendo una forma de comedia, un poco más compleja... para un espectador promedio, pero porque está planteado así. Estamos hablando de los payasos. Sí. ¿Ves? Bien. ¿Ves? Mira, ahí tenés un espectador promedio. Ahí lo tenés. Y gracias por el piropo. Ahí lo tenés. ¿Y los payamédicos son artistas o médicos, por ejemplo? No son. ¡Oh, pelo! No, son buena gente. Son gente muy particular. Son buena gente. Son gente muy particular. ¿Habrá Día Mundial del Payamédico? A mí me ofrecieron una vez ser payamédico, tuve que... Pero usted no puede ser payamédico porque no es médico. Pero soy paya. Y bueno, pero puede ser payador. Es el otro, Félix, es importante. Sí, y para ver si le agarra convulsiones, ¿qué hace? ¿Te contaste? Pero hay médicos que tampoco son que son payamédicos, pero son más médicos. O sea, yo te puedo decir... Félix, no va. No te permitimos. Ibuprofeno. Yo te puedo decir, tomate un ibuprofeno. Yo me estoy muriendo y vos me venís de payamédico. ¿Te tiran los puntos? ¿Tomate un Ibupirac? Sí, no, sí, totalmente. Que se le van a abrir. Trasplante de médula. Lupus. Ese. Lupus. Claro. No, es me un gran trabajo. ¿Qué cuál? Vaya médico, es un gran trabajo. Sí, totalmente. Yo no lo puedo hacer. Yo conozco gente... No lo hace cualquiera. No, no, por eso. A mí me lo ofrecieron de verdad cuando estaba en España. Alguien me dijo, ah, mirá, acá estamos en Valencia con los... Hablé con una payasa de allá y me dijo, venite, qué sé yo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no puedo hacer ese... Me explicaron muchos amigos que hicieron el trabajo acá y por más que lo respeto muchísimo, yo personalmente no me siento capacitado para hacerlo. Es duro, ¿no? Es un trabajo no, duro también. Sí, pero capacitado en el sentido de, digamos, puedo ir a entretener a un montón de personas que están en condiciones... Pero la idea de que se te vaya alguien, que como dicen los payamédicos, partió cuando se muere alguien, de golpe tener que estar ahí, yo no sé si me lo aguanto. Es así de sencillo, o sea, es una claro, por eso elección. Es un gran trabajo de fortaleza y de gente específica que puede lograrlo. Y claro, esa es la parte del médico, porque el payaso no se le muere la gente que lo va a ver en general. Claro, ¿no? Se le murió al médico. Claro, sí, el médico, lamentablemente, son los tipos que suelen ver a la gente que se va. Sí, totalmente. Pero bueno, es una elección totalmente egoísta, porque me parecía igual que, digamos, si la gente lo necesita y está, me parece súper válido y súper noble. Yo no puedo. ¿Se estudia en la facultad o en el IUNA? Sí, hay seminarios. Hay seminarios. Otro debate. Otro debate, ¿no? ¿Dónde se estudia? Hay seminarios okay. Y hay siempre capacitación y como en general, y también cuando estás ahí hay como una guía, así como cualquier claro. cosa que hagas. Claro. Tenés gente que promociona su curso de payamédico y dice, vengan al mío, el resto son unos chantas. Claro. Que son payamédicos. Somos hace cuatro el meses. Menor índice de recibo. Claro. Mostrame tu título. ¿Cuál de los dos? Claro. Son re aburridos. No lo viste nunca hacer reír a alguien que estaba enfermo y te anotás a hacer el curso con él. ¿Estás loco? Claro, claro. Bueno, usted que preguntaba recién si es mundial o no es mundial el Día del Teatro, es mundial. Ay, me muero de emoción. Es mundial. Qué lindo bien. Momento. Y chico. Para ustedes, ¿a partir de qué año se celebra el Día Mundial del Teatro? No es pie. Para mí el año pasado. ¿Año pasado? Qué jugado, Gabo, Bien. ¿Año pasado? Vamos, chicos. Hace 10 años. 10 años. Para mí tiene que ver 83. 83. Para mí que es el día que se murió Laika en la luna. ¿Y qué día cae? ¿Qué año fue? El 1912. No, lamentablemente. El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro. Para vender más pines, porque crearon un día arbitrario. Sí. Ah, pero no hay una razón. No, a priori le podría asegurar que no hay una razón. ¿El Día del Amigo sabes por qué es? Sí, yo lo sé. Yo también. Ah, perfecto, todos lo sabemos todos. ¿El Día de la Mujer? También. No. Bueno, el del trabajador sí. El del trabajador no lo tengo. No. Tenemos todo. ¿Navidad? Sí, el nacimiento de... ¿Cómo llamaste? ¿El nacimiento era? Sí, el que fue... ¿Navidad? Fue... Gabo, no, Navidad no. No, Navidad, Navidad es Pascua. Que fueron 45 días después del no. lo de las torres. ¿No es eso? Sí, claro. ¿Qué? Se come... No, pero es verdad ese debate. Sí. Para los cristianos, ¿Jesús nació en Navidad o en Pascua? No, ¿cómo? ¿Estás preguntando en serio? Sí. Jesús nació en Navidad, chicos. Jesús nació en Navidad. Jesús y nació el primero en Navidad de, en y, el Pascua. Y el primero de enero si murió, lo bautizaron. Sí, claro. El primero de enero lo bautizan. De hecho, es claro. conocido el dato y chiste de que Cristo nació una semana antes de Cristo. Porque claro. nació el 24 claro. de diciembre, no el primero. Sí. Y en Semana Santa... ¿Y qué pasó en Semana Santa? lo crucifican. Lo crucifican y hace eso de que resucita. Son todas fechas tremendas, no, pero son todas fechas, chico, que... Pero aparte, no, que bueno, ¿no? Pero son el tipo, o sea, vos fíjate. Yo vengo de otra religión, le vengo a explicar a ustedes cosas de la religión de ustedes. Y bueno, muy bien. Está muy bien, eso significa que nuestra religión funciona. Exacto. De la tuya no sabemos nada. Tiene marketing la nuestra. Sí, totalmente. Tenemos los auspicios de Coca-Cola. Tenemos Google AdWords. Sí, todo. Pero no, nace el 24 y tres meses después se muere. O sea, cuatro meses vivió Jesús. Veo que el orden de la charla es aleatorio, ¿no? Muy. Lo que está sucediendo... Vaya médico, sí, stand-up. Y llegamos a eso. Sí, amigos, ¿Jesús? Llegamos a eso. Bienvenidos a La Hora Doble, donde todo es una tangente. Entonces, qué bueno que ordenamos todo eso. Debería empezar... ¿dónde está Quiroga? ¿Cómo es esto? ¿Pero qué es esto? Yo puedo mandar un saludo. Dale. A Norberto, que está escuchando el programa. El señor que... Norberto es, por el favor. El señor que está en la seguridad de mi casa. Sí. Un saludo para Norberto. Yo le fui a llevar un sobre, sí. Copado. Sí, nos conoce porque somos famosos. Es muy... un saludo a Norberto. Norberto, hincha de Vélez. Un genio, la verdad. Un tipo que me arregla todas las situaciones incómodas en mi... vida. En mi vida. Perfecto. Bien. No todas, pero muchas. Cuando viene alguna visita a casa y tiene que estacionar el auto. Es una situación. Sí, sí. Claro. Y Norberto siempre ahí atento, Gabriel tal cosa. Le mandamos un saludo porque está escuchando. Un saludo grande. Grande, grande. Bien. Como siempre, ahora, antes de ir a una tanda. Dos cositas. Primero, tenemos tres vouchers de Nakan Pop, por supuesto, para que vengan a recoger por Conde 935, como se dice en español. Un lugar mágico en Nakan Pop, donde se pueden cumplir absolutamente todos tus sueños y los sueños de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Que siempre y cuando ese sueño sea comer una hamburguesa rica. Eso es todo lo que tengo que decir de Nakan Pop y creo que es lo mejor que pudo salir. La mejor publicidad. Totalmente. Soy, contemplando que soy vegetariano, creo que es muchísimo eso. ¿Pero tiene alternativa vegetariana en Nakan Pop? Ahora no. Sí, hay en el de, por ejemplo... ¿Cuándo fuiste? Ayer. ¿En serio? Córdoba y Salguero. ¡Viva! Yo me comí dos hamburguesas, ¿no? Pero vi que había alternativa vegetariana. ¿Dos hamburguesas? Sí. ¿A qué hora? 1:00 a.m. Ah, eso tiene sentido. Bien. Y si querés un postre, lo único que tenés que hacer es por 1 kilo de helado de la heladería Cadore, que es Alta Heladería. Sí. Ahí está, adelante. Selfie. Solo hay que contestar este dilema. ¿Qué preferís? ¿Estar obligado a cazar y cultivar tu propia comida siempre o tener que hacerte tu propia ropa? ¿Cómo? Es buena, ¿eh? Sí. ¿Qué preferís? ¿Estar obligado a cazar y cultivar tu propia comida siempre o tener que hacerte tu propia ropa? Hacerme mi ropa. ¿Hacerte tu ropa? Sí, a full. Y pero mirá que es un perno, tipo, todo el tiempo. Hay todo un... Yo tengo muchas preguntas sobre este dilema que no leí. O sea que esto es un dilema que no estaba en la cabeza. Yo creo que sería bueno cazando. Serías bueno cazando. Pero vos me estás hablando de que te vas ahí a hacer un chanchito. ¿Cómo un chanchito, no? Vos comés chanchitos. Sí, pero cazando. A pesar de todo ir lo que dice. A pescar, a cazar. Yo creo que sería bueno, me daría maña. Pero cazaría y tendría mucho guardado, viste, para... Para acumular. Para acumular. Yo tengo la consulta. La ropa. ¿Tengo máquinas de coser? ¿Quiroga? Sí. Así como podés tener un rifle para cazar. Ah, bueno, eso facilita un poco las cosas. Podés cazar igual y te cosés con el animalito muerto todas tus pinchas. Bueno, de hecho eso es... ¿no? Sí, es un poco como fundido, o sea, todo, la industria, claro. Sí. De hecho, ¿le podés pagar a un chino? No, eso ya no. Eso claro, ya no se puede. Sí. Está mal. Podés cazar un chino también. ¿Con qué le pagás? ¿Con... Mágico, mágica propuesta. Bien. ¿Quiere que le lleve la contabilidad de los votos? Sí, por favor. Entonces tenemos ropa. ¿En dónde estás anotando en eso? En mi agenda personal. Muy bien. El día 2 de enero, que en la agenda no pasa nada el 2 de enero. Está perfecto, es ¿quién verdad? No usó del 2 al, por lo menos, fácil, primeros días de febrero, nadie usa nada de la yo agenda. Yo todavía no me compré una agenda. Ve, más aún. Pero entonces es como tenemos una agenda medio grande. Es que mi vida es muy grande y mis ocupaciones, mire por ejemplo este día. Ve. No, estamos viendo una agenda con cosas canceladas ya. Sí, mucha cancelación hay en mi vida. Muy bien, me alegro muchísimo por usted y por los un otros. Voto ropa. Ahí está. ¿A vos qué prefiere? Ir a cazar. Cazar. Muy bien, tenemos uno a cazar. ¿Quiroga? Sí, creo que también cazar. Pero están todos qué locos. Raro. Están todos de la boina. ¿Sabés cuántas cosas tenés que tener para...? Perdón. ¿Vos sos vegetariano que no vas a preferir cultivar tu propia comida? No, porque para que son distintas estaciones de todo. No es que te vas a pero tener... Pero está bueno eso, porque vas cambiando también la alimentación. Pero hay... Chicos, hay cosas... Es re difícil. Claro, pero además estamos muy alejados nosotros de ese fenómeno. Yo te puedo plantar un romerito, un tomillo, una rúcula, no, pero de ahí... ¿Usted sabe lo que es hacer una remera? Un calzoncillo, una par de medias. ¿Usted sabe lo que es matar una vaca? Sí. Bueno, yo... ¡Pum! Ya está. Bueno, no sé. Porque quizás con el tiro la vaca no le sirve. Mirá si la vaca queda ciega porque le pegaste mal el tiro. Claro. Además, no es solo matarla, es. Ahí tiene que hacer el paya comerla. Médico. ¿No? Ahí tiene que hacer el paya médico. O sorda. Y ya que dura, que debe ser la, ¿no? El cuero, la vaca. Claro. Cada día que sacar lo que no sirve. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, también se puede comer pollo. Ahí puedes hacerlo del cogote. Ah, o sea, que le da ese vuelta, es más fácil. El pollo es más te fácil. Te vestís con estolas de pluma. Sí, también. Ahí conchero. Está buenísimo. Con conchero, digo. Te haces un plumón de gallina en la almohada. Claro. Está perfecto. Bueno, usted no votó. Yo la ropa. La ropa. Sí. Yo personalmente también voy por la ropa. Yo también. 3. Hongra. 4. El único carnívoro. Ropa. 5 a 2. 5 ropa. Sí. Dos, y alguien que no le importa cazar el alma de los animales, bueno. Está bien. Eso puede pasar. Cada cual. En fin, vamos a una tanda que la tenemos súper retrasada. Pero antes. Para los que estén interesados, tienen que mandar un tweet para ver este dilema con opción A, comida, opción B, ropa. ¿Qué preferís, estar obligado a cazar y cultivar tu propia comida siempre o tener que hacerte tu propia ropa? A, comida, B, ropa. Los teléfonos 4017-157, 4017-158, en Twitter, @lahoradoble y en facebook.com/horadoble. Hay decisiones en la vida y son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Presenta este segmento Costa del Tuyú. A 360 kilómetros de Buenos Aires, tu paraíso merecido. Bien, como siempre estamos, ya estamos conectados con Costa del Tuyú, el segmento de la gente que nos auspicia. ¿Eso es correcto? ¿Ya nos estamos escuchando? Correctísimo, querido Félix. ¿Cómo le va, Alberto? Antes que nada quería aclarar una cosita que vi que se les había escapado. Sí. En un momento que estaban describiendo la acción de Norberto allí en San Telmo. Sí. Quería decir y anotar que es la única persona que llama a arroba Gabó como Gabriel, con su nombre entero. Ah, es verdad. Por medio de la radiofonía argentina se está enterando que se lo llama Gabo. Así que a partir de ahora, bueno, con su sobrenombre. No, ya me está diciendo Gabo, ¿eh? Ya le dice bueno. Gabo. Qué bueno, claro, qué bueno que confianza. Que exista todo ese nivel de intimidad ya. Es mágico, ¿cómo va todo por ahí? Bueno, la verdad es fantástico, 18 grados 3 en este momento. Qué bueno. Una noche templada, pero igual ustedes saben que entre las 3 y las 5 de la mañana se da el bajón, que no es Mr. Bajón, sino es bajón de temperatura por la influencia positiva, en este caso, del Océano Atlántico en nuestras playas, ¿no? Sí. Entonces siempre, como decíamos en la red social Twitter, siempre que salen a la calle en Costa del Tuyú, se recomienda llevar saquito. Un saquito puede ser un buzo, puede ser incluso tejido, pero si se lo atan en los hombros o en la cadera, les va a resultar muy útil en el momento de la baja de temperatura. ¿Qué capacidad hotelera hay ocupada en este momento? En este momento nosotros contamos con 210 camas. Opa. En total, no están ocupadas, están ocupadas 12 en este momento y mañana estamos esperando un contingente entero que llega del Uruguay, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que integran ese...? Bueno, son dos grupos familiares, ellos reservaron, son dos familias numerosas que vienen a festejar un aniversario. Lo que es extraño es que vienen a festejar el aniversario de casados de una, pero la otra está divorciada. Son personas que vienen separadas, vienen en tres vehículos, son dos familias que vienen en tres vehículos. Y nos llamaron ayer para ver cómo podían acceder, ¿no? Y nosotros les recomendamos que lo mejor era montarse en el barco y venir directamente desde Buenos Aires, porque la ruta por tierra les iba a resultar engorrosa. Y lo que dejamos, como siempre hacemos, en las habitaciones del Hotel Playa, que es, por supuesto, sin descuento, un caramelito no bañado, no con dulce de leche, en la almohada, que siempre es una muy buena atención. Después, al final de la estadía, de los cuatro días, de las dos familias, eso va con cargo cuando ellos hacen el check-out, ¿no? Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta porque son 4 pesos 50 por caramelo. En este caso son 3 habitaciones, 4 días. Usted hace la cuenta, más o menos se van a ir 100 pesos en caramelo, van como extra, ¿no? Ahora, una consulta le hago. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo del Día de la Memoria? Que mucha gente aprovechó para hacer microturismo. Sí, a veces nosotros lo podemos ver como irrespetuoso eso, pero en el calendario nacional aparece como feriado. Tuvimos éxito total en las playas. Y lo que más salió, podemos anotar, para que ustedes sepan cuándo vienen, fue un combo riquísimo, que son, salió un bollevar, es de rabas apanadas, que en este caso se hace con harina, y un poquitito de la llamada maicena, almidón de maíz, sí, y clericó de sidra. La verdad, con macedonia de frutas, en este caso fue sin cereza marrachino. ¿Y hubo algún tipo de evento cultural? Bueno, estuvo la fiesta de la atracción turística. ¿Ustedes conocen la ley de la atracción? Sí, sí. No tiene absolutamente nada que ver. Es una fiesta donde cada una de las provincias están representadas y ofrecen exquisiteces, pero de noche, ¿no? Ustedes pueden tener alfajores cordobeses, cordero patagónico, algún tamal en el stand que viene del norte. Todo esto se hace, arranca a las 11 de la noche y la gente termina un poco picada alrededor en las peñas, más o menos a las 6, 7 de la mañana. Eso sucedió el sábado de la noche. Y después, como siempre, tuvimos un espectáculo del mago, ¿no? Que presentó, en este caso, ustedes lo conocen, a nuestro mago preferido, arroba magia sin límites. Por supuesto. Bueno, ofreció un espectáculo que la verdad fue sorprendente, hasta para nosotros que ya estamos bastante podridos de verlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque ya le conocemos todos los trucos de arriba para abajo, y como repetimos siempre, si alguien dio acá en el pueblo con el loro, a él se le escapó un loro. Ah, bueno, es verdad. Tuvo problemas con la Sociedad Protectora de Animales acá local, por el maltrato de palomas. Incluso le sacaron una fotografía pinchando una paloma atrás de escena. No. Sí, la estaba pinchando con una aguja que venía en un kit. ¿Vieron esos kits para arreglarse él mismo cuando tiene problemas o se le sale un botón? Bueno, no, era un maltrato, puede llamarse maltrato animal, y él reemplazó por loro. Ah, mira. Y el loro había aprendido solo una palabra, que era boludo, boludo, boludo, boludo. Se escapó y todavía lo siguen buscando al loro, así que si ustedes ven un loro que es raro por esta zona y repite el palabra boludo, rescátenlo y por favor no lo ejecuten, consérvenle la vida. Lo que hizo fue presentar en una... Él, mira, vino de civil, ustedes que lo conocen bien, sí. No presentó trucos, no trajo animales amaestrados. Lo que hizo fue presentar el libro negro del mago. ¿Libro negro del mago? ¿Qué será el libro negro del mago? Es muy bonito porque la tapa es como si fuera un frac. ¿Vieron? Como, sí, como los frac de mago. Y está dividido en el medio por una camisa botonada. Y tiene también, para que como accesorio, una suerte de galera, ¿no? Que se le puede poner al propio libro. Como objeto es muy bonito. Y lo que propone él en este curso, que es el curso negro, es privado, ¿no? Sí. Lo que hace él es exponer veritas, que son verdades en latín. Claro. Pero no es sobre magia, eso. Atenti, no es sobre la magia, porque él no rompe jamás puede romper ese juramento que el hizo. El pacto de los magos. Claro, el pacto de los magos. No contarle nunca, siquiera te ofrezcan $100,000 contantes y sonantes adentro de dos valijas, que te puedes volver ya mismo a tu patria con ella y disfrutar. Que me ha contado que se lo... No digamos de qué manera, no lo revelemos porque también es el secreto del mago. Él lo que hizo en este momento fue contar, vamos a decirlo mal y pronto, cómo se levanta Minas. No, ese... En el libro negro del mago. Wow. ¿Cómo conocer a Mozalbeta en el sur de la provincia, siendo de capital? ¿Qué campeón? ¿Cómo ir a buscarla? ¿Cómo salir por Palermo? cómo tomar simplemente una coca o bebida light Manaus en el bar Bartok. ¿Lo conocen? De Plaza Armenia. Bartok. Sí, lo conozco, bueno, claro que lo conozco. ¿Cómo llevarla de nuevo al sur? ¿Cómo regresar solo a dormir? ¿Es posible? ¿Cómo es posible? Con los consejos secretos de Levante de arroba magia sin límites. ¿Esto es basado todo en su propia experiencia? Todo es una propia experiencia del mago. Entonces, si ustedes quieren tener una vida así, que es levantarse mujeres que vivan lejos de hogar, después volver a dormir solo, gastar fortunas, podemos decir, en reparación de vehículos y en, no, y en nafta, porque el auto lo tiene que, al final hace como 400 kilómetros, es casi larga distancia, y solamente disponer para la muchacha en 2 o 3, incluso 4 Manaus Light y dormir solo, bueno, este es el libro para ustedes, el libro negro del mago. Hubo excelente convocatoria, 65 personas. Lo que pasa es que la gente que vino y pagó la entrada, sí, pensaba que era un espectáculo o de magia o de, sí, teatro. Y no, la mayoría eran señoras solas, de más o menos entre 65 y 75 años, para la que estos consejos no les servían para nada. Claro. Una consulta te quiero hacer. Estoy viendo, no, en las redes sociales que hay muchas quejas de los vecinos por el aumento en el pase diario de del transporte público de la ciudad, la tarjeta prepaga. Bueno, con el Costapaz tuvimos un problema. Se reutilizaron tarjetas de la firma Sacoa, ¿conocen? Claro. Sí. Que se utilizaban antes. Bueno, es el programa de recicle, que en otro programa ya lo hemos comentado. Se, claro, utilizaban para los mal llamados fichines, ¿no? Mucha gente los usa también para pinball o jugar al tejo. ¿Qué se hizo? Se hizo un acuerdo porque se desmanteló acá lo que era Flipperama y se repartió gratuitamente los cotapas, pero cuando los introducían en la moderna flota de buses, que también son buses reciclados, eran los viejos 1114, ¿qué pasaba? Se convertía la máquina que leía las tarjetas en un Pac-Man. Entonces no funcionaba para el viaje. Entonces hubo, claro, que desarmar todas esas máquinas, que también habían sido provistas por la firma Sacoa, y colocar máquinas ad hoc. Por eso ahora se cobran 100 pesos, que a lo mejor vienen con crédito de 100 pesos, te puede durar un año, pero, claro, es mucho dinero para invertir en transporte público. A veces por las bajas distancias, que pueden ser entre 15 y 25 cuadras, conviene hacerlo caminando y de paso bajar de peso, ¿no? Es verdad. Mágico. Siempre comiendo naturalmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿quieren que les comentemos las cosas que va a haber para el próximo fin de semana? Me interesa muchísimo la agenda. Bueno, se repite, por supuesto, ahora sí, con público ya más targeteado, el libro del Negro del Mago 2, esta vez, incluye el capítulo más esperado, que es Brasil. ¡Guay! ¡Quiero una copia de eso! No, se llama PEP, partes en portugués, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Cómo poder acceder a una bella garochinha o mulata que viva en las afueras de Río de Janeiro, alojándose en Copacabana? Combinaciones transporte público, pequeñas frases en portugués, incluso también puede haber algún tipo de receta para una bachida de coco, para acercarle un trago, hacerlo en un departamento o hotel con kitchen. Ah, muy bien. Bueno, ¿y después la vuelta también o no? ¿Cómo? ¿Y después la vuelta también o ahí, bueno, define un poco? Él lo que hace siempre es volver por Uruguayana, no queda muy cómodo. Pero claro, a lo mejor para enganchar, para venir para acá, puede ser porque evita, como hicieron estos muchachos uruguayos, al cruzar el río, ¿no? Sí. Lo que tenemos es una preparación que es la pre-Semana Chanta. Ustedes saben que para la Semana Chanta siempre hacemos grandes comilonas, como fue la espagueteada alguna vez, ¿no? Esta vez lo que hemos preparado para honrar a esta gente que viene, que incluso son amigos, aunque, sí, se han divorciado, pero bueno, ustedes saben que después de la ley que se promulgó durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, el divorcio es legal en la Argentina. ¿Usted es divorciado? No, yo soy soltero, pero el divorcio siempre fue legal. Lo que no fue, no era legal, es el recasamiento. Ah, claro, ustedes saben que divorciarse podía todo el mundo. No, siempre ante la ley, no ante Dios, porque para separarse ante la Iglesia Apostólica Católica Apostólica Romana, uno precisa de la anulación papal del matrimonio. Y, ¿no?, lo que pasa es que hay mucha ignorancia, como que la gente no sabe que el voto es secreto hasta las 6 de la tarde. Claro. Es gente que la gente no lo sabe. Ustedes saben que, hablando justamente de Roma, me voy, sí, un poquito de tema, pero como yo garpo puedo. Adelante. No sé si ustedes sabían que acá en Costa había un personaje muy pintoresco que estuvo trabajando en el verano. Acá en la Rambla teníamos unos muchachos que hacían clown, dos, sí, o tres estatua viva. Uh-huh. Estaba Tato, que es el que vende la manzana no acaramelada. y pochoclo suelto, los popcorn de a uno. Y había uno que se hacía llamar el Papa Francisco. Muy bien. Sí, era un tipo que estaba disfrazado de blanco, con algunos años menos, ¿no? 21. Sí. Algunos años menos, pero con unos anteojos bastante grandes, prominentes, más parecido a Bergoglio. Claro. Que a su santidad. Y ustedes, y él además decía que tenía el Papa Móvil repetía y todo, se sacaban fotos, venían algunos turistas un poco confundidos. Y en realidad lo que él era el Papa Francisco, había sido padre, bellísima, en diciembre, ¿no? Qué confusión, le puso ¿eh? María, justamente, a la niña. Y el Papa Móvil, no era, era el Papa Móvil, era un Renault 11 que tenía con toda la luneta toda destrozada y pegada con contacto. Y bueno, al fin era una estafa lo del Papa Francisco. ¿Hay alguna historia de Bergoglio yendo a Costa del Tuyú? Bueno, ustedes saben que el ahora Papa bendijo nuestra capilla. Uh-huh. No sé si ustedes sabían. Lo que pasa es que la capilla, cuando él la bendijo y se puso una placa en lo que podría ser un poste, ¿no? Podemos llamarlo poste porque era de madera. Sí. No había en ese momento cómo engancharla, cómo abulonarla, la placa, a la propia casilla. Y estaba construida la propia capilla era una casa prefabricada. En la parte del living habían dejado la mesa de ping pong, entonces pusieron el altar ahí. Entonces se llevó y quedó afuera de la ciudad. Por lo tanto, lo único que quedó es una fotografía de en ese momento Bergoglio fuera de foco. Ah. Y lo que se hizo fue, la tenemos acá guardada en la municipalidad, cualquier persona que la quiera ver. Bueno, también lo que se va a alargar este fin de semana es... ustedes saben que nosotros estamos sufriendo, ustedes también lo deben sufrir, el gravísimo problema del mal funcionamiento de la red celular. Uh-huh. Ustedes lo sufren día a día allí en Capital Federal, pero aquí los teléfonos celulares andan muy, muy mal. Entonces lo que se planteó acá en una reunión de inventores, que son personas que se le van ocurriendo soluciones de manera poco ortodoxa, es poner en práctica la red celu. ¿Cómo funciona la red celu? Al haber distancias cortas, igual que para el transporte público, los teléfonos inalámbricos, uno sale con el teléfono inalámbrico y va enganchando de un hogar al otro, cambiando la frecuencia. Ajá. Entonces se plantean carteles en la calle que dice 87.650 MHz, uno aprieta el botón, pip, pip, pip, se va a la otra frecuencia. Entonces, ¿cómo es? Uno engancha una línea, sigue hablando en el próximo barrio con otra línea. Incluso puede llegar al centro de la ciudad, si vive algunas cuadras lejos, y utilizar el teléfono de línea a través de la radio como teléfono celular. Entonces ahorra muchísimo porque no tiene que gastar en la estafa que representa en este momento la red de celulares, ¿no? ¿Cómo está el tema antenas en Costa? No, el tema antenas está bárbaro, la verdad. Lo que hay es una red de dipolos, que hay muchísimos, también hay omnidireccionales, y como saben es muy activo, pero muy, muy activo el radioclub. ¿Sí? ¿No? Que funciona, claro, que funciona en las afueras, está cerca de Salitrox, que es la planta de Salitre. Lamentablemente, toda la muchachada que se junta ahí, de vez en cuando a tomar un moscato y a charlar de equipos de radio, es toda masculina, no pudieron convencer para que haya todavía la primera radio aficionada. Así que abrimos la convocatoria, vos que estás en tu casa y reprimís conectarte, cambiás la voz cuando estás modulando, en el pase entre las 12, la 1, 2 de la mañana, sabemos quién sos, no te vamos a quemar, pero venite al club que te vamos a recibir con las manos abiertas y nada más, solamente para estrujarse en un abrazo, ¿no? Lo que les queríamos decir también es que prefirmamos el preacuerdo con la ciudad de Cipolletti y Río Negro, por eso queríamos hablar con Gabriel, que se encuentra ahí presente, que él a lo mejor tiene alguna información. Lo que fuimos recabando una información, cuando fuimos allí a Cipolletti, enviamos una misión, es que hay una autoridad interjurisdiccional de cuencas, ajá, o llamada AIC, ¿no? Que lo que hizo fue una canalización de un brazo del río, y el río fluyó ahí sin problemas a los clubes de esparcimiento, ¿no? Es en la llamada presentada por Gabriel Grosval, Isla Jordán, desde el año 1920, ¿sí? ¿No? Así es. Entonces lo que nosotros pretendemos, deseamos y anhelamos, sí, es llevar una porción, ya sea un 20, un 10 o un 5% del futuro Costa Rock a la Isla Jordán, para empezar a hacer una red de rock, llamada Red de Rock, la inventamos en este momento, como lo hace el Festival Rock in Rio o Lollapalooza, ¿conocen? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Por qué no se puede exportar un festival tan exitoso y tan convocante como el Costa Rock a otros dominios del país? Y luego de realizar una extensiva búsqueda por los diferentes dominios de la pampa húmeda y no tan húmeda, dimos que lo mejor es realizarlo en el mes de septiembre en el Alto Valle, y elegimos la Isla Jordán. Bueno, eso ya tiene un correlato con un evento llamado Isla Rock, que en los años 80 yo era un niño aún, ni puber, y fue un evento muy grande donde durante una semana fueron muchos grupos musicales, fue Sumo, fue Soda Stereo, fue el grupo de ese momento Hit. ¡Qué belleza! ¡Lindísimo! Los Enanitos Verdes, todos estuvieron en la ciudad de Chipoleti, en la Isla Jordán, un evento llamado Isla Rock, y que si hay algún chipoleño escuchando no me va a dejar morir. ¿Estará todavía en condiciones el escenario montado para Isla Rock algunos años después para que nosotros podamos ocuparlo? No, hay como una base de cemento, bueno, pero no se puede aprovechar. Igual está el autódromo al lado también de la ciudad de Chipoleti, donde también se puede desarrollar. También se podría hacer o poner, sí, porque nosotros tenemos el escenario marítimo. El asunto que nos estaba quejando, como todos nuestros radioescuchas saben, es llevar 220 volts de electricidad y poder de rock hacia el escenario, ¿no? Como nosotros estamos en este momento, se extendió la línea para el escenario marítimo. En este momento se encuentra la plataforma a 6 millas marinas o MM de la costa. Uh-huh. Que la alta tensión, no confundir con la agrupación musical, llegue hacia el escenario marítimo, se ha vuelto complicado, ¿no? Claro. Pero bueno, con la ayuda de distintos ingenieros, incluso tenemos un hidrógrafo que está trabajando con ellos, bueno, se puede a lo mejor llegar. Qué lindo, igual, el acuerdo fuerza que vamos a establecer con la ciudad de Cipolletti y Río Negro, porque bueno, ya nos van a pasar su experiencia. Antes de despedirte, quería hacerte una consulta. Nos llegan rumores de que este fin de semana, además de la gente esta que comentaste, yo quería ver si vos lo nombrabas en el momento, estaría yendo un conductor televisivo que estaría atravesando una crisis esta noche con su pareja a través de una... Como ustedes saben, no nos gusta meternos nunca en la intimidad ni comentar para nada sobre la vida privada de nuestro amigo y podemos decir también colega de acá de Piedra Libre, que es el conductor televisivo Coco Cilli. No queríamos... No, me estaba refiriendo... Perdón, me estaba refiriendo a otra persona, ¿eh? No, bueno, pero en este momento, no sé a quién te estaba refiriendo. A una persona que está pasando un mal momento en este momento con su pareja y que estaba con la pareja actual yéndose a descansar justamente a Costa del Tuyú. Es la información que recibimos, A través de unas conversaciones por WhatsApp que se habían filtrado. Qué feo, ¿no? Eso, la verdad, debería estar prohibido, pero en la era de las telecomunicaciones... cualquier persona que guarda una conversación, incluso también lo que puede hacer, saben ustedes, es falsearla. Sí, sí, sí. Porque ¿cómo se hace para saber que esas conversaciones de WhatsApp son reales, incluso si hay fotos? Usted me está diciendo que esto que está circulando por redes sociales es mentira. No, yo no podría aseverar tal cosa, pero tampoco usted podría aseverar que es verdad. No es verdad. Mira, lo que nosotros queremos dejar como mensaje acá es que haya trampa o no haya trampa en una relación, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es un espacio de afianzamiento, te podría decir de recogimiento también, para la relación? Siempre Costa del Tuyú, claro. ¿Qué otro lugar sino? Si no gustan del Hotel Playa, pueden ir a la hostería El Gato Nico, que es una hostería muy linda, que cuenta con un falso geyser. ¿Conocen los geyser? Brota el agua desde la tierra con muchísimo poder hacia arriba y no se puede controlar. Sí, sí, sí. Bueno, el oso Yogi. Sí. No sé si lo recuerdan, siempre se manejaba a través de geysers, ¿no? Sí, en el parque de Yellowstone. Exactamente. Bueno, acá lo que hay es un sistema de riego que se concentró todo en uno solo, en el medio del patio de la hostería del Gatónico, y en un momento hay un muchacho, él se llama Juancito, lo que hace es a las 11 de la noche, 11 de la mañana y a veces 4 o 5 también de la mañana, presiona un botón y sale el agua, más o menos levanta como 110, 120 metros de alto, ¿no? Claro. Por eso decimos que es falso. Pero bueno, esto también recuerda que el oso yogui, además, no sé si sabías, Félix, también fue maestro yogui. Ah, mirá, todo era en uno. Un maestro, claro, un maestro de las contorsiones, la meditación y hacer silencio, ¿no? Entonces, mirá, ¿qué se hace en la hostería El Gato Nico? Uno trae su propio animal antropomorfizado o su traje, sí, se relaja o relaxa y, conducido por el maestro yogui, alcanza lo que se llama a veces el nirvana, ¿no? Ah, mirá. Bueno, eso después de mucho tiempo de silencio. Y después, cuando se termina la meditación en silencio, suena una música atronadora con un éxito del artista Pitbull. Ah, mirá. Fuertísimo. Y ahí se ponen todo el mundo a bailar, se olvida de la salud y empiezan a tomar a veces tragos de colores. Y pueden pintar el furring. Claro, y pueden practicar el furring. Ah, mirá qué bonito. Vamos a redes sociales, por si favor, quieren, o si no quieren, también vamos, porque ustedes saben quién es el que garpa, ¿no? Sí, red social principal, como siempre, Badó o Badú, malpronunciado.net, /Costa del Tuyú. Métanse ahí siempre, que ahí siempre estaremos online. Red social Twitter, twitter.com/Costa del Tuyú. Facebook, que nos está molestando un poco todavía, esos... podríamos llamarlos a esta altura zánganos, mosquitos o pulgas del pueblo amigo Montehermoso, que siguen sosteniendo que nuestras fotos son falsas. Nosotros seguimos sosteniendo su veracidad. Si utilizan la World Wide Web, que es muy cómoda, porque se puede acceder a los sitios de diferentes empresas, siempre Internet Explorer, ¿no? Por supuesto. O en su defecto, si consiguen Netscape, pero lo mejor es Internet Explorer, www.costadeltuyú.com. Así están conectados mediante Internet. Si poseen celular, todavía no está para como un programa independiente para computadoras desktop o escritorio, ya entramos en la última onda. ¿Saben cuál es, no? La red social Tinder. Tinder, por supuesto. Hay un perfil. Si ustedes encuentran un perfil de una persona que tiene 55 o 60 años y en su avatar de Tinder tiene una carpa con un muchacho gordo, no un gorro, un muchacho gordo durmiendo la siesta que se ven solamente los pies, somos nosotros. Ah, perfecto. Así que, por favor, pónganle corazoncito, porque nosotros pondremos corazoncito back. Qué bueno. En la red social Tinder, ahí estamos. Y también... montándonos ya en el programa próximo, ¿no? Ya robándole tiempo, pero igual es de garpe. Queremos comentarles que, además de Snapchat, ya estamos en otra aplicación de celulares llamada Preguntados. Preguntados. ¿Lo conocen? No. Es un juego muy interesante con preguntas y respuestas. Se compite uno a uno. Nos pueden buscar ahí como Costa del Tuyú Silvi. No le alcanzó para la A a Silvia. Ya le está explotando el bombo y está por expulsar a sus mellizos Costa y Tuyú. Ella se divierte mientras espera el día del parto, jugando el juego Preguntados en nombre de la ciudad. ¡Qué bueno! La verdad, pintoresquísimo. Le mandamos un abrazo grande a Federico Simonetti. Le mandamos todo, desde aquí. Salió todo bien. Y para su pronta recuperación lo vamos a tener en el spa de mar. Va a estar un poco fresco ya para cuando él llegue. Sí, ¿no? Calculamos entre 8 y 11 grados claro. En el spa de mar. Pero él lo que puede hacer cuando venga es introducir su cuerpo entero, no en el barro, sino en la arena. Ah, mira. Claro. Pero si él, si posee, y las personas que lo acompañan, esperemos que ustedes también vengan, traigan traje de agua. No les recomendamos neopren, que eso es más un traje para sumergirse y realizar deportes. Traje de agua, los amarillos, para la lluvia, para la pesca. Se ponen el trajecito de agua, se meten adentro de la arena y se van a morir de calor, porque imagínense el plástico ese grueso sobre la piel directamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con eso se combate el frío y uno, si puede, porque hay mucho ruido, se relaja. Totalmente. Bueno, completísimo, tenés que imitar a Férico y decir completísima la información. La verdad que sí. Yo lo autodigo de nuevo. Porque... No, pero agradecemos siempre. Entonces nos estamos escuchando de vuelta en escasos 7 días, ¿es correcto? Escasísimos 7 días. En el medio, si quieren ustedes aparecer por Costa del Tuyú y nos mandan un email, no va a haber ningún descuento esta semana. Ah, ok, perfecto. Es bueno saberlo, así... así reserva. Así que claro. Está interesado, manda. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido.

overcoming 60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma, coma, Jamaica and Roma. Karma, coma, Jamaica and Roma. Karma, coma, Jamaica and Roma. Karma, coma, Jamaica and Roma. Y mirá cómo seguimos con el tema. Pero la rueda sigue. La rueda es la tecnología eterna. ¿O no? Sí. Ahí está, perfecto. Listo. Era todo lo que quería decir para que el oyente se quede fuera de lugar. Entonces, tenemos, participando por un kilo de cadores, el siguiente dilema. ¿Qué preferís? ¿Estar obligado a cazar o cultivar tu propia comida siempre o tener que hacerte tu propia ropa? Eso que dije, muy bien. Sí, cascadas de mensajes, cascadas de votaciones nos entran. Cascadas. Romina Dramicino nos dice ropita, opción B, haciendo el voto número 6 para esta opción. Sí. Francisco nos dice comida, soy pésimo con el hilo y la aguja. Bueno, hay que ver cómo es con la lanza. Uh-huh. Lucía Miranda nos dice ropa. 7. 7 ropa, 3 cazar su propia comida. Melquizo, opción B, es decir, ropa. Y muchísimos más. Ok, perfecto. Muchísimos más. Yo tengo acá en Facebook. Norberto Fabián Incillo dijo: hola amigos, elijo la opción A y decirles que el programa está muy filosófico, pero es una experiencia nueva. ¿Será el aporte de Gabo? No. Los bancos siempre. Mis mensajes se leen en Costa del Tuyú. ¡Qué grande! Sí, un fenómeno. Un abrazo para Norberto Fabián Incillo. Bien, Gabo nos estaba por contar de una red social nueva, ¿puede ser?